Bueno, Marcela Fernández, aquí con nosotros estamos a la salida de la Cámara Décima, donde bueno, está siendo juzgado un ex secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba. Bueno, Marce, contanos un poco de la jornada de hoy y qué impresiones te han quedado. Bueno, básicamente hoy empezó, digamos, con participación de jurados populares, que por eso mismo se pasa este cuarto intermedio, para que ellos se empapen de la situación. Estamos discutiendo temas muy técnicos, las resoluciones son muy largas, así que bueno, habrá que, digamos, el jurado popular tendrá que ponerse a estudiar. Y el lunes próximo, bueno, seguiremos esta instancia. Se le concedió la oportunidad procesal al imputado de declarar. Por el momento se abstuvo. Lo va a hacer después de la incorporación, digamos, de las discusiones. La próxima semana de la documental que se agregó. Porque, bueno, básicamente acá se analiza una cuestión muy técnica, que fue esta autorización, si estuvo ajustada o no a las normas vigentes, y bueno, el fundamento, digamos, de esas autorizaciones dentro o no de la ley de bosques, que es lo que se viene discutiendo. Así que, bueno, y de la participación ciudadana, si era facultativa la audiencia, se va a discutir todo eso, qué es lo que va a fundar o no, si esta autorización fue legal o no. Claro, recordemos que la acusación es por su incumplimiento como funcionario público. Claro, se la encuadró en abuso de autoridad, que es cuando se dictan resoluciones contrariando leyes vigentes o la Constitución Nacional. Así que en este caso es imputación y bueno, habrá por supuesto cuestiones legales, básicamente, que es lo que el objeto, digamos, es muy técnico de la discusión, ¿no? ¿Y cuál es la pena máxima para una para causa este delito? De este tipo? Sí, no es con prisión efectiva, o sea, esto es de 1 a 2 años de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esa es la sanción, digamos, que el abuso de autoridad contempla en el Código Penal. Bien, bueno, mientras tanto, quedamos a la espera hasta el lunes que viene, que reanuda el cuarto intermedio. Así es, vamos a ver qué es lo que estudió el jurado popular y bueno, y las partes y lo que podemos alegar sobre esa conducta. Bueno, muchas gracias.